Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y lo vamos a hacer para hablarles sobre las diferentes iniciativas que se van a poner en marcha durante estos días a través de la parroquia de nuestra localidad. Asuntos tales como, por ejemplo, la celebración de San Antonio, que va a llegar este año en esa localidad con salida procesional incluida. También vamos a hablarles de la celebración del Corpus Christi y de otra serie de cuestiones de interés que, como decíamos, llegan organizadas por la parroquia. Para ello nos acompaña párroco de Ubrique, Roberto Romero, que está con nosotros. Roberto, muy buenos días. Buenos días. Y bueno, pues queríamos conocer, como decíamos, las distintas iniciativas que se van a desarrollar próximamente. Podemos comenzar en orden cronológico y hacer referencia precisamente a la festividad de San Antonio, que se celebra creo que mañana, ¿no? Mañana viernes, que es San Antonio, si no me equivoco. El 13 de junio es la fiesta de San Antonio, el Día de los Antonios, además. Y con este motivo, pues este año hemos querido pues recuperar los cultos a San Antonio de Padua, que es una imagen con una devoción y que se venera en la iglesia de su mismo nombre, en la ermita de San Antonio, conocida popularmente aquí en Ubrique como la Torre, ¿verdad? Este reloj que digamos es un poco el símbolo de nuestro pueblo, ¿eh? Que siempre se pone en todos los sitios, pues, bueno, como imagen de Ubrique, ¿verdad? Entonces, en esta iglesia se venera esta imagen de San Antonio, y ahora en torno a su fiesta, pues hemos querido pues recuperar los cultos. Y también, además, porque hay un grupo de personas que son devotos de San Antonio y que bueno, todos los lunes celebran allí los cultos que en esta iglesia se tiene, la Eucaristía que se tiene todos los lunes, y a lo largo de todo el año pues están pendientes del cuidado y de la apertura de esta iglesia de San Antonio. Y entonces entre ellos pues surgió la iniciativa de unirse para fomentar la devoción y el culto a San Antonio, y después pues si era posible también tener la salida procesional de esta imagen tan bonita y tan preciosa, por cierto, de tanto valor artístico que tenemos en nuestra localidad. Por eso, pues ahora en torno al día 13 de junio se ha organizado una serie de actos, de cultos y la procesión para poder llevar a cabo pues estas iniciativas. Bueno, pues vamos a comenzar por el principio. Todo esto, como decía, surge a raíz del interés de una serie de personas que están vinculadas especialmente a San Antonio y a esta figura, por tanto, y ellos pues son constituidos a través de la parroquia como agrupación parroquial para, bueno, pues poder llevar a cabo esta salida procesional. Ellos son un poco los que comienzan, ¿no? Lo que es el proyecto, por así denominarlo, y bueno, pues se va a culminar con lo que va a ser la salida procesional el próximo sábado. Ellos no han querido pasar por aquí, según tengo entendido, pues un poco más tímido, ¿no?, a la hora de enfrentarse a los micrófonos, pero bueno, podemos hablar también, si te parece, ¿no?, de estas personas. Por supuesto, bueno, son un grupo de personas, entre ellos pues la persona que está encargada de la apertura del templo, Manolo. Después y otra serie de gente que son conocidos aquí en nuestro pueblo. Uh-huh. Y que han querido ellos pues constituir este grupo. Yo como párroco tengo la potestad por parte de la iglesia para constituir cualquier grupo en la parroquia que sea necesario. Y especialmente estas cuestiones de la religiosidad popular, pues tengo la potestad de constituir una agrupación parroquial. Como por ejemplo también tenemos la agrupación parroquial del cautivo, uh-huh, que si Dios quiere pronto será hermandad, que eso ya sí le toca al obispado erigirla canónicamente, que se llama. Pero las agrupaciones parroquiales, digamos que se queda un poco más dentro de casa. Y entonces pues es el párroco el que decide y el que decide constituirla. Por tanto, hemos pensado que era bueno, porque había este interés, este grupo de personas, y como queremos ir potenciando y fomentando las actividades en la parroquia, uh-huh, y que todo el mundo encuentre su sitio, en la parroquia, pues le hemos dado a esta iniciativa forma un poco más oficial, de tal manera que ellos pues ya están empezando a trabajar, llevan ya un tiempo trabajando, prácticamente pues desde el comienzo del curso que se empezó, digamos, a revitalizar el culto en la iglesia de San Antonio, también gracias al vicario parroquial de nuestro pueblo, al vicario don Pedro, que durante este curso pues yo le encargué que se ocupara de la iglesia de San Antonio, y así lo ha hecho, y además lo ha hecho muy bien. Por tanto, pues se ha ido moviendo todas estas iniciativas hasta que ha llegado este momento en que ya pues ellos están trabajando y están comenzando pues a organizar actividades y cultos.

todo, por lo cual en torno a las 9:15, 9:30, pues saldrá la procesión. Procesión que tendrá lugar por las calles cercanas a la iglesia de San Antonio y el entorno también de la parroquia. Por tanto, el recorrido será, si no recuerdo mal, es sale de la iglesia de San Antonio, baja por la calle de la Torre hasta San Juan de Letrán, después bajará hasta la parroquia, pero cogiendo por la calle donde está la antigua maternidad, que no recuerdo el nombre, cómo se llama esta calle, bueno, pues que baja hasta la calle Beato Diego, digamos hasta el San Pedro, ¿no? Que baja hasta el San Pedro, uh-huh. Después allí pasará por la plaza del ayuntamiento, entrará hasta la plaza del ayuntamiento, pasando por la parroquia, la plaza del ayuntamiento, después cogerá la calle Botica, la calle Nevada y después de nuevo la calle de la Torre hasta llegar a su templo. Este uh-huh. es el recorrido. En torno a las 11:30 de la noche, esperemos que esté recogida la procesión, 2 horas. Con el acompañamiento musical de la agrupación musical Ubriqueña, que se ha ofrecido generosamente y además gratuitamente a la parroquia para acompañar en esta primera salida procesional de San Antonio, por lo cual yo esto lo quiero destacar y lo quiero agradecer de forma especial, pues este gesto, ¿verdad?, que han tenido hacia la parroquia y hacia esta primera salida procesional de San Antonio. Te quería preguntar, ¿es la primera vez que sale San Antonio, la imagen de San Antonio? ¿Había un paso para San Antonio? Pues mira, hemos hecho unas parihuelas. Las parihuelas es como la estructura que va por debajo de los pasos. Hemos hecho unas parihuelas que sirven tanto para San Antonio como para el paso del Corpus, con costaleros por debajo, tal y como sale pues aquí, por ejemplo, el Nazareno, la Virgen de la Estrella, la Borriquita, costaleros por abajo, a costal, que es la forma esta de cargar que ya hemos visto en el paso de la Borriquita. Y este paso pues ha sido regalado por unos devotos, y entonces pues lo tenemos, digamos, un poco multiuso para todas las procesiones que puedan surgir en la parroquia. Después pues también unas devotas de San Antonio que pertenecen a la agrupación han confeccionado los faldones, todo lo que digamos para cubrir el paso, claro, porque es la estructura, claro. Lo que entonces pues ellas lo han confeccionado todo con mucho cariño, con mucho amor, y además que ha quedado muy bonito, ya lo tendremos ocasión de verlo el sábado. Y bueno, pues entre todos hemos ido colaborando en todo esto. Después, pues también las dos peanas que lleva sobre las que va San Antonio, pues un carpintero ya, digamos, emérito de nuestro pueblo. No voy a decir el nombre porque yo creo que no le gusta mucho que lo diga, pero ha sido el que las ha realizado con mucho cariño, y son para San Antonio y después para el paso del Santísimo, del Corpus, porque además ahí pues él va a seguir haciendo un templete para que el año que viene, este año no da tiempo, pero para el año que viene el Santísimo salga en un templete como salen todos los pueblos, uh-huh. en un templete de madera, que lo está haciendo con mucho cariño, con mucho esmero, y con mucho cariño a la iglesia y a su parroquia que se los regala. Por tanto, pues agradecerle a toda esta colaboración de las personas, que es la que hace posible que todo esto salga adelante, uh-huh. Porque esto no es una cosa de una persona ni de dos, sino que de un grupo y de gente que bueno, que está colaborando para poder darle mayor realce a todo esto. Uh-huh. Y no lleva nada más, ¿no? Es una procesión, se puede decir, bastante modesta, pero con mucho esfuerzo personal y sin ánimo de lucro por ninguna parte, ¿no? Por nada. Lo que estoy viendo. Porque... No, como todo lo que hacemos en la iglesia, ¿eh? No te creas que aquí todo... Yo siempre digo que el mayor tesoro y la mayor riqueza, muchas veces la gente se pone, la iglesia es muy rica, yo digo, sí, en corazones. Porque lo que tenemos es mucha buena voluntad de gente que está continuamente colaborando para que todo esto salga, porque aquí no hay ningún ánimo nunca de lucro ni nada, porque aquí nadie gana nada ni nada. Mm. Simplemente es una forma de llevar a cabo pues estas iniciativas devocionales y también pues asociativas, ¿verdad? Que si no fuera por la colaboración de las personas, pues es imposible, porque bueno, aquí recursos no hay. Mm-hmm. Sí, pero me llama mucho la atención que se puede decir que no se necesita mucho entonces para sacar un... Buena voluntad, un corazones. Uh-huh. Corazones que quieran al Señor, nada más. En fin, eso es lo que han hecho este grupo, ¿no? De personas, constituyéndose como esa agrupación parroquial y, bueno, pues teniendo la iniciativa de sacar a San Antonio. Será, como decíamos, el próximo sábado con una salida que entonces será en torno a las 9:15, 9:30, como nos decía, y tendrá una duración de unas 2 horas por ese recorrido en torno al casco antiguo de nuestra localidad. Y después del San Antonio comenzará también a prepararse la iglesia, la parroquia, para la celebración del Corpus Christi, que eso ya sí que es una ceremonia un poco más seria, ¿no? Y concentra más, ya... Más seria, no, siempre todo lo intentamos hacer con la mayor seriedad. Lo que sí es que es la fiesta más importante, es la procesión más importante que celebramos los cristianos a lo largo del año, porque nosotros creemos que Jesús está realmente presente en la Eucaristía, en el Santísimo Sacramento del altar. Entonces, bueno, pues todas las imágenes que procesionamos a lo largo del año, pues no dejan de ser, como si dijéramos, por poner una comparación, fotografías. Es como cuando pues tú tienes en tu casa, tienes fotografías de tu madre, de tu padre, de tus hermanos, ¿no? De tu gente que tú quieres, de tus hijos. Pero después, cuando los tienes allí verdaderamente presentes, por si tu madre está en el sofá de tu casa, aunque tengas una foto muy bonita en una mesa, pero tu madre de verdad está en el sofá de tu casa sentada allí, entonces vas y le das un beso a ella, ¿verdad? Y estás con ella y hablas con ella. Pues a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Jesús de verdad está presente porque él quiso quedarse en la Eucaristía, y por eso esta es la procesión en la que Jesús mismo camina por las calles de Ubrique. Por eso es la procesión más importante que celebramos los cristianos. Es una procesión además litúrgica que está dentro, son las dos procesiones que pide la Iglesia que se tengan, es una de las dos procesiones que se pide la Iglesia que se tengan a lo largo del año. Una es la del Domingo de Ramos, que es antes de la misa, que este año lo hicimos desde el San Antonio hasta la parroquia y comenzamos la Eucaristía del Domingo de Ramos. Y la otra es esta, la procesión del Corpus, que está también dentro de la misa, es parte de la Eucaristía. Nosotros comenzaremos el día del Corpus la misa a las 7 de la tarde, y como continuación de la misa es la procesión del Corpus hasta el convento, y la misa termina al acabar la procesión en el convento con la bendición con el Santísimo Sacramento. Pues es curioso porque son dos procesiones que hemos recuperado hace poco aquí en Ubrique. Efectivamente, por desgracia, pues bueno, por lo que fuera, pues no se había cuidado esto, y es lo que la Iglesia hace, lo que la Iglesia hace en todos los sitios, y lo que hacemos todos los cristianos, y por eso pues aquí Ubrique tiene que ser también pues una parroquia normal, normal. Bueno, pues la celebración del Corpus Christi, que se desarrollará también en la jornada del 22 de junio. Efectivamente. También tendrá su triduo preparatorio, como es natural. El triduo comenzará el jueves 19 de junio, a las 7 de la tarde, con la exposición del Santísimo, la adoración, habrá confesiones también para las personas que lo deseen, el rezo del Santo Rosario y la celebración de la Eucaristía. Los 3 días del triduo tienen este orden, ¿verdad? A partir de las 7 de la tarde, la misa a las 8. Será predicado este triduo por el dominico, que ya es conocido aquí en Ubrique, porque ha venido a predicar la Virgen de los Remedios, ha venido a predicar la Divina Pastora, ha venido en algunas ocasiones, Fray Francesc Xavier Català. No sé si mi pronunciación es muy correcta, pero bueno, este un dominico que tiene un don de predicación estupendo, extraordinario, y que seguramente nos va a ayudar a ir comprendiendo y a ir entrando en el misterio de la Eucaristía, del amor de Dios entregado en la Eucaristía. Entonces, jueves, viernes y sábado en la parroquia, a partir de las 7 de la tarde, la exposición del Santísimo, a las 8 la Eucaristía y la predicación a cargo del Padre Xavi. Y después ya el domingo, que es el día del Corpus, la solemnidad del Corpus Christi, pues a las 7 de la tarde tendrá lugar la solemne Eucaristía, en la cual estará la procesión del Santísimo Sacramento. Procesión del Santísimo Sacramento que se desarrollará por el siguiente recorrido. Salimos hasta a la plaza del Ayuntamiento, cogemos por el San Pedro, por la plaza de San Pedro, que está entre la parroquia y el San Pedro. Después bajamos por la calle Beato Diego, la pilita abajo, subimos por la calle de Los Solanos, la calle Botica, la calle Real, la calle San Francisco, y termina en el convento, como se viene haciendo en todos estos años aquí en Ubrique. Y en el convento pues ya se dará la bendición con el Santísimo Sacramento y ya culminará y terminará esta procesión. En esta procesión, por supuesto, estarán todos los grupos parroquiales, todas las hermandades, como no puede ser de otra manera, y todos los fieles cristianos de Ubrique, que a los que animo a participar por la importancia de esta procesión. Vuelvo a repetir, es la procesión más importante que tenemos, porque es Jesús mismo el que camina con nosotros, que camina con nosotros y pasa por nuestras calles repartiendo bendiciones y gracias. Por cierto, hablando de las calles, como es tradicional en todos los pueblos, y aquí en Ubrique pues también se viene haciendo en los últimos años, el exorno de las calles, los balcones, pues se ponen altares, ¿verdad? Ya en la hoja parroquial de Sarmiento hemos puesto, pues hemos animado al exorno de las calles. Yo vuelvo a animar toda aquella persona que desee pues engalanar su balcón, poner un altar, pues lo puede hacer perfectamente, sin ningún tipo de problema, y además lo animamos a que se haga. Y le damos además las gracias a las personas por esta iniciativa, porque bueno, contribuye al realce, ¿no? de ponernos guapos, ¿no? Como decimos, ponernos guapos para que pase el Señor, que queremos tanto, como cuando nos arreglamos, porque bueno, pues porque viene una persona que es la que queremos mucho, porque pues con cuanto más Jesús, ¿eh? Jesús por las calles de Ubrique. Esta es una procesión de celebración, ¿verdad? Y es por ello por lo que, bueno, las flores están muy presentes, toda esa ornamentación que tú invitabas a participar a los vecinos del municipio también, y bueno, pues el hecho de que toda la comunidad cristiana también esté invitada, ¿no? A participar en la celebración del Corpus Christi, es un motivo de celebración esta procesión. También contamos, por supuesto, en la procesión del Corpus con la colaboración de la banda municipal, que también pues todos los años colabora también gratuitamente con esta procesión del Corpus, con sus marchas procesionales, además serán marchas eucarísticas, que contribuyen pues a que podamos acompañar a Jesús pues en este ambiente de fiesta, de celebración y de adoración. ¿Aquí hay un orden dentro de ese cortejo procesional o no? Sí, normalmente el orden suele ser el siguiente. En primer lugar van los niños de la catequesis, tanto del despertar religioso que tenemos ya en nuestro pueblo, o sea, de 3 a 7 años. Después tenemos los niños que se están preparando para la primera comunión, de 8 a 10 años. Después tenemos los niños de poscomunión, los jóvenes de poscomunión, de confirmación. Después, a continuación, irán los grupos parroquiales, las hermandades y Cáritas, el grupo de Cáritas de nuestra parroquia, porque el día del Corpus es el Día Nacional de la Caridad. Precisamente porque la Eucaristía para nosotros es la entrega de Jesús. Y por eso la entrega que nosotros tenemos que tener especialmente a los más desfavorecidos. Es más, la colecta que se haga en la misa del Corpus es íntegramente para Cáritas, para los pobres. Entonces el Corpus precisamente nos habla de no solamente de Jesús realmente presente, por supuesto, pero también de que la presencia de Jesús es el amor hacia los hermanos y especialmente a los que más lo necesitan. Por eso Cáritas pues va en un lugar destacado. Después, las religiosas de nuestro pueblo, las franciscanas del Rebaño de María, irán justo delante ya del Paso de la Custodia. Y detrás del Paso de la Custodia, pues va el párroco, el sacerdote que preside la celebración, también el vicario parroquial. Y justo después del párroco va el palio de respeto, que se llama. Y detrás, pues si asiste a alguna autoridad municipal, pues va el cortejo ya civil. Y las personas que quieran acompañar. Y detrás ya, por último, la banda de música. Ese es el orden, que además es tradicional en todos los pueblos y en todos los sitios, y que aquí, por supuesto, pues también lo vamos a respetar. Lo cierto es que la celebración del Corpus Christi tiene otro aspecto que trasciende, ¿no? Yo, al margen de lo religioso, que lo que tiene que imperar, obviamente, ¿no? Una celebración religiosa, tiene también otro aspecto que es el turístico, podemos decir. Sobre todo no aquí tanto, en Ubrique, desde luego, pero sí en otras localidades como en El Gastor, en Zahara de la Sierra. Son poblaciones muy conocidas por su celebración del Corpus Christi. Y bueno, pues se le da también esa otra vía, ¿no? A lo que es la celebración religiosa en sí. Eso aquí en esa localidad no ocurre. Pero yo te quería preguntar también por ello, ¿no? ¿Por qué te parece esa perspectiva? Bueno, aquí es que, por desgracia, lo digo así, durante unos años, unos 20 o 30 años, pues por razones que fueran, ¿no? Se perdió la procesión del Corpus, no se realizó. Entonces, claro, eso ha contribuido a que se hayan perdido pues, las tradiciones que hubiera en torno a esta celebración. Entonces, pues claro, en otros sitios donde se han conservado, pues digamos que esto asombra, y como asombra, la fe asombra, porque la fe asombra. Entonces, pues claro, también sirve de reclamo, ¿verdad?, para la visita al pueblo en esos días. Pero bueno, aquí por lo que fuera, pues se perdió, y entonces pues ahora tendremos que recuperarnos poco a poco lo que perdimos. y por lo cual ya está, en eso estamos. Uh-huh. Y si puede, bueno, sí. Y si puede servir, por supuesto, como nosotros por supuesto lo celebramos por motivos religiosos, pero si puede servir también para el desarrollo y el fomento del turismo y de las visitas a Ubrique y del movimiento económico que tanta falta hace en estos tiempos además de crisis, pues mucho mejor que mejor. Doble satisfacción. Con anterioridad recuerdo yo que se ha celebrado, cuando empezó a recuperarse el Corpus aquí en Ubrique, se celebraba por la mañana, si no me equivoco, y ahora sí que no sé si también de unos años para acá... Ha habido vaivenes. Yo, por ejemplo, hace 2 años cuando llegué fue por la tarde, sí. El año pasado fue por la mañana y ahora vuelve por la tarde. Eso. Por lo menos mientras que esté yo de párroco, ya se va a estabilizar cómo va a ser este año. O sea, ya no se va a hacer más vaivenes, sino que cómo va a ser este año el horario, el recorrido, uh-huh, y el esquema de celebraciones de triduo y se va a mantener, por lo menos mientras que yo sea el párroco, y me imagino que el que venga detrás mía también lo mantendrá, porque es una, porque bueno, es lo que se hace en todos los sitios, así que ya, uh-huh, ya no hay vaivenes, sino que es verdad que en algunos sitios se celebra por la mañana, eso sí, por la mañana muy temprano. Por ejemplo, en Sevilla a las 8 de la mañana. Claro, no, aquí lo que no podemos poner el Corpus a las 12 de la mañana porque nos vamos a morir de calor, vamos. Claro. Porque la realidad, pues el Corpus siempre es en junio, porque es después de la Pascua, después de Pentecostés, ¿verdad? Esto tiene que seguir un calendario litúrgico y siempre, pero vamos, siempre, casi siempre en junio. Por tanto, las temperaturas no perdonan y eso sí, en Sevilla y en los sitios donde se celebra por la mañana, pero es muy temprano. Y aquí, pues hemos visto conveniente que sea por la tarde. Porque para recuperar algo a las 8 de la mañana es un poco complicado recuperarlo. Es más fácil recuperarlo por la tarde. Y como en otros sitios se hace por la tarde. Eso sí, una curiosidad. Cuando es por la tarde el Corpus, siempre lo que se pide es que el Santísimo se recoja cuando todavía haya luz del día. Es una tradición que se tiene en la iglesia. Uh-huh. Y que, bueno, en nuestro caso esperemos que un poquito antes de las 10 esté el Santísimo recogido. Y como los días ahora son largos, pues yo creo que será antes de que se ponga el sol. Claro, porque la salida sería en torno a las 7:30 más o menos por ahí. ¿Cuándo? Sería 7:30, 8:15. Después vamos a ponerle 2 horas de procesión, pues esperemos que a las 10:15 esté recogido el Santísimo. Sí, yo imagino que sí, no, que ahora oscurece tarde, así que no hay problema. Bueno, pues en cuanto a la celebración también del Corpus Christi en esa localidad, tenemos lo que hemos comentado, ¿no? La salida procesional de San Antonio, esa novedad que se va a llevar a cabo en esa localidad este sábado, después el día 22 de junio el Corpus Christi, y luego además también, bueno, pues hay otra serie de iniciativas que se llevan a cabo por parte de la parroquia, ya al margen de lo que son esas manifestaciones públicas de fe, ¿no? Como puede ser estas dos de las que hemos hablado. Por ejemplo, podemos hablar también de una peregrinación a Roma que van a llevar a cabo los niños, creo que son del grupo de poscomunión. Sí, los jóvenes de la parroquia, que ya se van a confirmar, uh-huh, pues vamos a llevar a cabo una peregrinación a Roma, efectivamente. Uh-huh. ¿Cómo surge la iniciativa y qué es lo que van a hacer los niños de mayo? Yo creo que esto se sabe a nivel local porque hemos podido ver cómo los pequeños han estado, bueno, pues intentando recaudar fondos y financiarse el viaje, porque ir a Roma no es barato, imagino. No es barato. Así que han intentado financiárselo y hemos podido todos contribuir también un poquito con ellos. No es barato, pero te puedo asegurar, Rocío, que si yo te dijera lo que cuesta el viaje de Roma, te apuntaba inmediatamente tú también. Porque les ha salido muy bien, muy bien, muy bien. Nos ha salido, porque el cura también, que yo también voy y también lo he pagado. Y nos ha salido muy bien, porque bueno... Claro, pero las distancias serán en lugares sí, a los que más me conocen, económico. Claro, a los que me conocen saben que antes de venir yo a Ubrique, pues bueno, y de estar en, digamos, en un destino pastoral, el obispo de la diócesis me mandó a estudiar a Roma y yo estaba viviendo 4 años allí. Por lo cual... Bueno, pues me conozco un poquito, digamos, todos los intríngulis, vamos a decirlo así, de esa ciudad tan maravillosa. Y eso, pues, claro, nos lleva a que podamos pues tener el alojamiento con unas condiciones pues muy especiales, que vayamos, digamos, a todos los sitios pues de una manera muy especial, lo cual hace que bueno, que les haya salido muy bien el viaje, en la peregrinación, porque yo quiero insistir en que esto es una peregrinación, nosotros no vamos a hacer turismo, que bueno, que también por supuesto vamos a ver una ciudad que es la ciudad más monumental del mundo. Podrá haber ciudades más grandes, pero más monumentales que Roma y con más historia no las hay. Entonces, bueno, pues vamos allí en peregrinación. Peregrinación, que es lo que los cristianos hacemos cuando vamos con un fin espiritual y religioso. Roma es el centro del cristianismo, porque allí están las tumbas de los apóstoles, de San Pedro, de San Pablo, están las tumbas de los mártires, y está pues el sucesor de Pedro, que es el Papa, el vicario de Cristo, que nosotros consideramos que habla en nombre de Jesús, por medio del Espíritu Santo. Por eso, pues, nuestra peregrinación a Roma tiene como un objetivo fundamental el peregrinar a la tumba de los apóstoles, a los lugares santos de nuestra fe cristiana. Está también Tierra Santa, Jerusalén, ¿verdad?, donde estuvo Jesús, pero Roma es la otra ciudad santa del cristianismo. Y allí, pues, queremos peregrinar para vivir esta apostolicidad, o sea, las raíces de nuestra fe, los apóstoles y los mártires, miles de cristianos que allí dieron su vida por su fe, en las persecuciones, y no solo en las de la antigüedad, en las del Imperio Romano, sino después en muchas otras ocasiones, incluido el siglo XX, que hubo cristianos que dieron su vida ante la invasión de los nazis. Bueno, pues total, Roma es una ciudad que está regada con la sangre de los mártires y que para los cristianos es una ciudad santa. Entonces vamos a las raíces de nuestra fe. Vamos a vivir la comunión, la catolicidad de la Iglesia, porque en Roma se vive la universalidad, porque allí nos vamos a encontrar gente cristiana de todos los países del mundo. Yo, de mis 4 años de Roma, mi experiencia mayor ya no es solo lo que es aquella ciudad, sino sobre todo la universalidad de la Iglesia, de ver a gente de todas las culturas, países, lenguas, que son cristianos. Y que confluye todo en Roma. Por tanto, a ver, a la universalidad de la Iglesia. Y después al Papa, que es el que garantiza la unidad de la Iglesia. Garantiza la unidad de la Iglesia. En torno al Papa, al Obispo de Roma, al Vicario de Cristo, estamos todos los católicos, todos los cristianos unidos. No vamos cada uno por nuestro lado, ni cada uno haciendo lo que nos da la gana, sino que, bueno, pues seguimos la voz del pastor. Entonces, pues este es el objetivo fundamental de nuestro viaje. Por eso, pues visitaremos todas las basílicas mayores, desde San Pedro del Vaticano hasta San Pablo, Santa María la Mayor, San Juan de Letrán. Después también tendremos oportunidad de visitar las catacumbas, donde están enterrados los mártires, las distintas iglesias que tienen pues cosas especiales. Por ejemplo, estoy pensando ahora mismo en la Escala Santa, donde está la escalera del Palacio de Pilato, que se la trajeron de Jerusalén a Roma y está allí puesta. En Santa Prácedes, pues allí tendremos la ocasión de ver la columna donde fue los azotes del Señor. En Santa Cruz de Jerusalén está la reliquia más grande de la Cruz de Cristo. Después estaremos en la catacumba de San Sebastián, donde está enterrado, estaremos en la tumba y celebraremos allí la misa donde está enterrado nuestro patrón, San Sebastián, patrón de Ubrique. Vamos a ir ya allí especialmente con este motivo. Después, ya que estamos en Roma, vamos a acercarnos hasta la ciudad de Asís, que está a unas 2 horas de Roma, donde está enterrado San Francisco, donde San Francisco de Asís comenzó su obra, ¿verdad?, tan espléndida que ha sido para la historia de la Iglesia, el franciscanismo, la vuelta a la pobreza, a la entrega, ¿verdad? San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís, que están los dos allí en Asís. Tenemos la ocasión de recorrer esta preciosa villa medieval, una preciosidad, este pueblo. Y en Roma tendremos sobre todo también la oportunidad de asistir a la audiencia general con el Santo Padre Francisco. Y si Dios quiere, pues también yo como párroco iré en representación a saludar al Papa. Voy a poder acercarme a saludar personalmente al Santo Padre. Y el Papa también seguramente tendrá palabras para la parroquia de Ubrique. Por tanto, yo animo a que tanto el día 25 de junio en la Audiencia General como el día 29 de junio en el Ángelus del domingo, pues los que tengan oportunidad de escuchar a través de los medios de comunicación las intervenciones del Santo Padre, pues seguramente escuchará un saludo a la parroquia de Ubrique. Por eso, pues yo animo que esto va a ser un momento de comunión de toda la parroquia de Ubrique, aunque vayamos solamente una peregrinación de unas personas, pero sí que es verdad que llevaremos pues todas las intenciones, las oraciones, y es un momento de comunión de nuestra parroquia de Ubrique con toda la Iglesia Universal a través de la figura del Santo Padre. Por eso va a ser un momento importante para estos chavales, para sus catequistas que también vienen, y por supuesto para el párroco, que no puede tener mayor satisfacción. ¿Cuántos van? ¿Cuántos pequeños? Pues somos 39. En total, con los adultos 39, y los pequeños. Sí. ¿No? ¿Y los niños qué edades tienen? Pues entre los 14 y los 21 años. Ah, son ya mayorcitos, ¿no? Sí, sí. La mayoría, pues entre 16, 17, 18. Que la verdad es que son edades un poco más complejas, ¿no? Sí, pues son edades adolescentes, pre y adolescentes totalmente, que aquí, bueno, siempre hemos sido más rebeldes y nos hemos alejado un poco más de nuestras convicciones, quizás, ¿no? Me resulta extraño. Bueno, pues por eso les viene estupendamente, ¿eh? Y están muy animados, muy contentos, y bueno, con ellos, bueno, es un grupo de chavales con los que estamos trabajando en la parroquia desde hace, pues, ya varios años. Yo llegué desde hace 3 años y ya con ellos estaba trabajando. Y ahora pues seguimos en este trabajo, ¿eh? de inculcar la fe y de que vayan creciendo en su fe. Y bueno, pues se puede decir que van a ir a ver al Papa Francisco, ¿no? Porque pues sí, realmente porque va a ser yo, así. Yo además voy a intentar que a ver si el Papa, aunque salude porque solamente saluda a unas cuantas personas, ¿verdad? Pero después cuando pase por las vallas donde estén ellos, pues yo voy a intentar a ver si los puede también saludar también. Lo intentaremos. Verlo van a ver. Verlo y además muy cerquita, así que lo van a tener muy cerca, eso seguro. Bueno, pues importante también esa peregrinación. Y me imagino que el Papa los va a escuchar porque ya se ocuparán ellos de dar los gritos suficientes para que el Papa se dé cuenta. Bueno, de alegría, de alegría. Eso. O sea, demasiado llamativo, ¿no? En fin, bueno, pues ahí queda, ¿no? Esa peregrinación a Roma con los pequeños también de poscomunión de ese grupo. En particular, otro tema que también hay que tratar y que, bueno, pues está un poco ya más al margen de lo que es la actividad de la parroquia, hace referencia a el templo religioso Nuestra Señora de Lao, la parroquia, bueno, pues la situación en la que se encuentran y las obras que van a iniciar próximamente para cambiar lo que es la puerta, ¿no? La puerta, decíamos que había problemas, la entrada al templo estaba comida por la carcoma prácticamente y había que cambiarla. De ahí que durante este tiempo, bueno, pues han estado llevando a cabo actividades, iniciativas para recaudar fondos y para poder comenzar los trabajos de mejora, los trabajos de rehabilitación que se van a emprender pues justo después de la celebración del Corpus. Va a haber imagino que un paréntesis en los cultos religiosos de la parroquia para poder acometer los trabajos. Sí, efectivamente, vamos a llevar a cabo el arreglo de nuestro templo parroquial. Vamos a intentar realizar las obras necesarias para que ya durante muchísimos años no tengamos que volver a cerrar la parroquia durante ningún tiempo, ¿eh? Sino que ya después, pues si hay que hacer alguna obrita de alguna cosita de mejora, pintura, una cosa, pero que ya no haya que cerrar el templo. Por eso, aparte, vamos a cambiar las puertas, ¿eh? Que es lo que llevamos todo el año pues intentando recaudar fondos para ello, cambiar las puertas, los canceles los vamos a restaurar. En las puertas sí serán nuevas, iguales, exactamente iguales que las que tenemos ahora mismo, por lo cual el efecto estético va a ser el mismo. O sea, lo único que se va a ver las puertas en condiciones, pero digamos la imagen de la parroquia de Ubrique se va a seguir siendo exactamente la misma, ¿no? Uh-huh. Y los canceles, que son restauración, no son nuevos, porque hemos descubierto que los canceles, pues los casetones que son tallados, pues son una obra artística de mérito y además están hechos en una madera buena, de cedro, que lo único que el problema que tiene es que ha sido pintada y repintada con pinturas plásticas que han afeado y estropeado esto. Entonces lo que hay que hacer es restaurarlo y quitarle toda esa capa de pintura y dejarlo en su color original de madera, que además es madera de cedro, ¿eh? Y son, o sea, que son de calidad, y entonces lo único que hay que restaurarlo, ¿eh? Por lo cual pues vamos a recuperar un patrimonio artístico de nuestro pueblo muy importante, ¿eh? Entonces, en primer lugar se harán las puertas y ya los canceles, pues más adelante a lo largo del año, cuando estén ya terminados, porque es un proceso que es más largo, ¿eh? y que requiere más tiempo. Y ahora mismo lo importante es las puertas, que es lo que tenemos, porque necesitamos en algún momento cerrar las puertas de la iglesia, no vamos a dejar la iglesia sin puerta, ¿verdad? Entonces, durante este verano lo que vamos a hacer es las puertas. Y después ya pues los canceles a lo largo del año, si se quitarán los antiguos, por supuesto, se hará la instalación para que cuando vengan los nuevos solamente haya que colocarlos, para ya no tener que hacer ninguna obra. Vale. Y entonces pues a lo largo del año pues ya iremos con el tema de los canceles. Y después ya que vamos a aprovechar, ya que hay que cerrar la parroquia, pues vamos a poner la instalación eléctrica nueva porque la que tenemos está muy deficiente. Y la megafonía, que todos los que hayan ido últimamente a la parroquia habrán notado que hay veces que o no se escucha, o hace ruido, o molesta, o no. Entonces pues vamos ya definitivamente a poner, porque todo esto es fundamental para las celebraciones litúrgicas, ¿eh? Esto no es un capricho, ni es una cosa que, sino que bueno, para celebrar, si no tenemos megafonía, pues no se escucha y no hay una, o sea, no se está prestando un buen servicio. Si la instalación eléctrica es deficiente, pues estamos en las mismas, no podemos prestar un buen servicio. Entonces estas son cosas que son fundamentales. fundamentales. Entonces, la instalación eléctrica, pues también habrá que hacer las regolas para que los cables que ahora mismo afean mucho el interior de la iglesia, pues queden por dentro, como además nos pide la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, porque para todo esto hemos pedido los correspondientes permisos a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, y ya pues tenemos el informe técnico favorable, estamos esperando simplemente la carta oficial diciendo que lo podemos hacer, pero vamos, va a llegar en estos días, según me aseguran a mí desde la Delegación de Cultura. Por tanto, en breve, pues cuanto que pase el Corpus, comenzaremos las obras, previa, por supuesto, petición de licencia de obra al Ayuntamiento, ya con nuestros permisos de Cultura no hay ningún problema, y entonces pues comenzaremos el día 22 el Corpus. A partir del día 23, pues la parroquia estará cerrada porque tendremos que desalojar pues todas las cosas para que pueda comenzar la obra, y esperemos que cuando se llegue la Virgen de los Remedios a la parroquia el día 23 de agosto, pues ya esté la parroquia de nuevo en funcionamiento, con su instalación eléctrica en condiciones, con sus puertas y con todo arreglado y mejorado. Así que nada. No, un mes no es. Un mes y medio, digamos. Sí, mes y medio. Es lo que se va a hacer. Eso es. Mientras, los cultos, por supuesto, continúan en Ubrique. Lo único que serán en los otros templos de la localidad. Por eso yo quiero aprovechar ahora para informar del horario. Bueno, el horario que son los mismos, pero digamos los sitios donde se van a tener lugar las misas mientras que el templo parroquial esté cerrado. En primer lugar, bueno, durante el verano no hay misa en el San Antonio, pero San Antonio no afecta en nada. Sí que las misas de martes y jueves que se desarrollaban en la parroquia, martes y jueves, pasan al convento a las 8 de la tarde también. Los miércoles y viernes continúa la misa en el Jesús a las 8 y media, lo único que ya no hay en la parroquia, pero en el Jesús miércoles y viernes a las 8 y media. Los sábados en el convento, como hasta ahora, a las 8 de la tarde, y los domingos a las 10, como hasta ahora, en el Jesús, y a las 12 y media, en vez de la parroquia, en el convento. Digamos que básicamente lo que estaba en la parroquia pasa al convento y el Jesús continúa igual. O sea que el convento entonces ahora es el que recibirá el... Asume un poco las misas de la parroquia. Sí. Claro. Al ser el templo mayor después de la parroquia, pues... También te lo iba a comentar por el tema de proximidad, ¿no? Es el que está más cercano a la parroquia y quizá, bueno, pues por el entorno y eso no es el más adecuado. Efectivamente. Volviendo de nuevo al tema de las obras que te quería comentar. La instalación eléctrica que se va a modificar requiere que se lleve a cabo algún tipo de obra en lo que... Claro, efectivamente. ¿Qué es lo que se va a hacer? Pues picar en las paredes para hacer las regolas para que los cables, en vez de ir por fuera, es que además nos lo exige la Delegación de Cultura. O sea, es que esto tampoco es... Porque claro, un monumento como es nuestra parroquia, pues no podemos tenerlo con los cables todos por las paredes, como está actualmente. Bueno, cualquiera que vaya a la parroquia puede ver ahora mismo los cables de, por ejemplo, de los altavoces de la megafonía, por las columnas de piedra, que son artísticas tan bonitas que tenemos en nuestra parroquia, y esos cables pues por ahí con silicona. Bueno, total, es artísticamente y culturalmente, gracias a Dios, la Delegación de Cultura no nos ha llamado la atención, porque nos podía haber llamado la atención y podíamos haber tenido un problema, por como teníamos. Entonces, ahora pues vamos a arreglarlo como nos exige pues las leyes, como nos exigen todas las cosas. Y después, por supuesto, la instalación eléctrica, que es una cuestión de seguridad. Pues tenemos durante todo este año y años anteriores, cuando llovía, como habrá algún cable que está mal, pues total, por las humedades saltaba la luz, total, una serie de cuestiones que y aparte no, la instalación eléctrica, digamos, no estaba completamente, digámoslo, preparada para un edificio público. Ni había, por ejemplo, servicio de electricidad, por ejemplo, de enchufe, por todo. Bueno, es que la mayor parte de la iglesia no se puede enchufar nada, para cualquier cosa que haya que enchufar o lo que sea, porque no nos dispone, porque claro, lo único que tenía era pues los focos estos que iluminan, pero ya está, nada más. Entonces, pues, esto lo tenemos que poner simplemente al día para que tener nuestro templo útil y disponible para nuestras celebraciones. No solamente ya las misas, sino ya sabemos que la parroquia, pues, bodas, bautizos, comuniones, conciertos de todo tipo. Probablemente sea el edificio público de Ubrique más utilizado, porque se usa todos los días, está abierto a todas las horas, y probablemente es el edificio público por el que pasa más ubriqueño, seguro, por el que pasa más ubriqueño todos los días a lo largo del año. ¿De cuándo databa la instalación eléctrica, lo sabes? Pues creo que tiene como 20 o 25 años. Cuando estaba aquí Antonio López, a mí me dijo un párroco que hubo, Antonio López, en los años 80, me ha dicho que él arregló ya una parte pero una parte nada más, porque la anterior es de los años 70, de un sacerdote que había aquí, que digamos era manitas con la electricidad. Entonces, pues claro, entonces hay como parches por muchos lados, porque claro, al no hacerse todo en un conjunto, claro, pues claro, la instalación eléctrica, pues ya está, pues todos sabemos lo que es eso. Uh-huh. Entonces, pues bueno, pues ya esto por cuestión de seguridad, de utilidad y de todos los tipos, y la megafonía. Uh-huh. La megafonía, porque bueno, yo lo digo también por la parte que me toca, que el que me toca después gritas a mí. Y yo solamente tengo una garganta, y los sacerdotes necesitamos como un instrumento de trabajo la voz, y tampoco podemos estar como estamos. Uh-huh. Y aparte que no se entera la gente, porque es normal. No entiendo, no entiendo ese aspecto. Por cierto, el tema de la financiación, ¿se va a seguir trabajando? Porque pues, obviamente, por esto no se tienen los fondos necesarios, ¿no?, para cometer los trabajos. Ahora pagaremos una parte. Uh-huh. Y durante este próximo año pues tendremos que seguir trabajando, porque es un gasto. Claro. Necesario, pero es un gasto. Entonces, bueno, algunos dirán, ¿y bueno, y por qué te gastas de esto? Pues mira, porque si no tenemos templo y no celebramos y no esto, tampoco podemos asistir Cáritas, porque si no hay celebraciones, no hay templo, no hay cristiano, pues resulta que no hay colecta de Cáritas y no podemos entonces asistir a los pobres, por ejemplo, ¿no? Digo, porque siempre hay este recurso a decir, ¿y esto por qué no se lo gasta en los pobres? Bueno, estamos dando también puestos de trabajo, que también es una obra de caridad. Entonces, es muy fácil decir esto de esto, pero después hay que ver cómo es la realidad. Y la realidad es que la Iglesia, la labor social, asistencial, y de atención, no solamente caritativa material, sino también caritativa espiritual, pues para eso necesitamos que el templo esté en condiciones. Y después, por seguridad para las personas, porque es el espacio público de Ubrique más usado, y bueno, y las condiciones pues no son las mejores. ¿Qué presupuesto tiene esos trabajos que se van a cometer? Bueno, pues esto es que va por fase. Hay ahora una primera fase que tendremos ahora que llevar a cabo durante este verano, que es la de las puertas y la de la instalación eléctrica, que va a tener un montante en torno a los más de 30.000 o 40.000 euros por lo menos. Esto es lo que tenemos ahora. Tenemos ahorrado de estos años, durante este año lo que se ha hecho. Y ahora después pues tendremos la segunda fase, que será pues más o menos parecida para el año que viene. ¿Parecida a qué te refieres? De presupuesto. Porque es que los canceles pues tenemos que ver cómo va a ir. Ahora mismo solamente podremos hacer las puertas, claro. Entonces, la primera fase comprende la electricidad y las puertas, lo que nos has explicado, y los canceles nada más sería para la segunda fase, que también sería un montante, claro, importante. Es que, porque los canceles ahora mismo es que no lo podemos asumir, y como de todas maneras tampoco le da tiempo de hacerlo durante el verano, porque no le da tiempo, porque uh-huh, es un restaurador que lo tiene que restaurar, pues entonces eso ya lo dejamos para el verano que viene. Bueno, pues ya está, pues durante este año tendremos las puertas, y los canceles pues lo tendremos que dejar para el año próximo. Inconveniente de no tener los canceles, porque los canceles no existen en la iglesia por casualidad, sino es que son los que aíslan del ruido de tanto de la plaza como de la calle Beato Diego, aíslan del ruido, o sea, para que la puerta pueda estar abierta, pero a la vez podamos estar celebrando dentro con un cierto silencio y con uh-huh, con unas condiciones, pues claro, para eso sirven los canceles. Ahora durante este año pues tendremos un poco de ruido cuando estemos en las celebraciones. Bueno, pues así nos damos cuenta y los echamos de menos, que también es necesario que nos demos cuenta de que las cosas sirven, de que no se hacen por casualidad, sino que todo tiene su utilidad y su sentido. En fin, pues son los trabajos que se van a cometer ya dentro de poquito, a final de mes. Pero mira, Rocío, te digo una cosa. Yo estoy confiado en que el Señor nos va a ayudar, porque esto es de Dios. Porque si hasta ahora nos ha estado ayudando, pues porque no nos va a ayudar. Y después confío en la generosidad y en la implicación de las personas de Ubrique que usan la iglesia, y los que, bueno, a lo mejor no la usan, pero dice, oye, esto es una apuesta por el patrimonio de mi pueblo. Esto se va a quedar para mi pueblo. Y para que cuando yo vaya a usar la iglesia esté en condiciones. Y que cuando vengan unos visitantes, yo pueda decir, mira qué bien está cuidada la iglesia de mi pueblo. Y que cuando en el futuro las futuras generaciones de ubriqueños, dentro de 200 años, reciban el patrimonio como nosotros lo hemos recibido, pues puedan decir gracias a los ubriqueños de hace tanto que nos han dejado este patrimonio artístico, cultural y religioso para nuestro disfrute. Uh-huh. Esto es muy importante, porque muchas veces parece como que, bueno, ¿y eso para qué? Y eso, pues mira, bueno, pues cada uno que mire un poco, ¿no? Claro. ¿Qué le va a dejar a las futuras generaciones de Ubrique? Sí, qué duda cabe, ¿no? Que aparte de ser un templo religioso, la Iglesia Nuestra Señora de la O también fue parte del patrimonio de todos los ubriqueños, ¿no? Igual que el resto, bueno, pues de propiedades, de ¿no? Templos, de la Iglesia, el templo religioso, el San Antonio, el Calvario, el convento, pues todo forma parte también del patrimonio de los ubriqueños. Y bueno, y al cura le toca, no solamente le toca predicar y no solamente le toca pues ayudar, sino que también le toca gestionar este patrimonio. Y yo se lo tengo que dejar a la Iglesia de Ubrique, le tengo que dejar a la Iglesia del Futuro de Ubrique, le tengo que dejar, pues igual que nosotros hemos recibido estos templos para nuestro uso y disfrute, pues yo se lo tengo que dejar a los que vengan. Con esa idea, ¿no? Se van a emprender esta tarea, la de conseguir los fondos también para poder iniciar todos esos trabajos de mejora que van a servir para que después puedan disfrutarlo todos los ubriqueños, en este caso en la parroquia Nuestra Señora de la O. Pues con todos estos datos nos vamos a quedar, agradeciendo a Roberto Romero, el párroco de Ubrique, que nos haya atendido en el día de hoy, y recordando también que en la jornada de hoy arranca el triduo en honor a San Antonio, en la ermita de San Antonio, precisamente, y que bueno, pues este sábado tendrá lugar esa salida procesional de San Antonio por primera vez aquí en nuestra localidad. Muchas gracias a vosotros y a toda la gente que colabora constantemente con la parroquia, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Gracias.